separated. Hey! Man, you're talking back to me. Talking about. You gotta keep them separated. Hey! Hey! They don't mind. You're under 18. You won't be doing any time. Hey! Hey! Come on and play! Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Talking about. Gotta keep them separated. Hey, hey, they don't mind. You're under 18. You won't be doing any time. Hey, hey, come on and play. Usted acaba de consumir Day Tripper, un programa elaborado con pensamientos propios y reflexiones personales sin intervención de factores transgénicos externos. Day Tripper, consumir preferentemente de lunes a viernes de 13 a 16 horas. No exponer al sol, no arrojar los ojos ni dejar al alcance de los niños. Day Tripper, un producto de Rock and Pop. Llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional de rock. Rock and Pop News. Saber es poder. Los esquivadores levantaron el corte que produjo demoras en Retiro. Un grupo de trabajadores había bloqueado durante más de 4 horas la avenida Castillo, cerca de la terminal de ómnibus. Hubo quema de neumáticos y complicaciones para cientos de autos y camiones. La Armada Uruguaya continúa con la búsqueda del tripulante de un velero argentino que se encuentra desaparecido desde ayer a la mañana, cuando cayó a las aguas del Río de la Plata sin chaleco salvavidas. Lionel Messi encabeza la lista de goleadores a nivel mundial de 2012. La pulga lleva convertidos 19 tantos entre el Barcelona y la selección y se coloca así a la cabeza de los máximos artilleros, seguido por Neymar. Las estadísticas toman en cuenta los partidos internacionales jugados por los clubes y los seleccionados nacionales. Sexy, archivos de un pasado reciente. Estamos con Darío Stansriver, charlando un poquito, así, a ver si se puede cambiar al mundo o no, y un montón de cuestiones. La pregunta es, ¿uno puede pensar las acciones de su existencia en función, digamos, de un compromiso con un cambio social? También es cierto que con muy poco que todos hagamos, seguramente la cosa cambiaría un poco, y no lo hacemos tampoco. No, obvio, obvio. Yo creo que Lennon cambió la cabeza de mucha gente, no me cabe duda. Sí. Pero siguió habiendo una desigualdad estructural en el mundo. En la jerga setentista, la palabra cambiar al mundo tiene una connotación más de izquierda. Muy de izquierda, demasiado, demasiado. Cambiar al mundo es que decrezca la crueldad, que haya una mayor igualdad entre las personas, que haya mayor justicia social. Viene connotado con eso el tema de cambiar al mundo. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Estoy en la Conchinchina. Falor ranking con canciones dedicadas a la vulva. El ritmo de la chichi. Ahora que te agarra, ahora que te pica, la arañita de Martita. La cucaracha. ¿Qué significa esto? Estos son los ingredientes para hacer la cajeta de leche. No miramos televisión. Yeah. Eso, tú, tranquilo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Gente Sexy. Sí, no, tremendo. No quiero seguir más en auto nunca. Justo estábamos viendo que había una noticia que a gente le habían robado el perro y no nos gustó. Eso es jodido, ¿eh? Hay cosas con las que no se jode, perdón. Pero en serio, igual, Pablo Manzotti con nosotros. ¿Cómo te vas a chorear al perro? Claro. No, el sí. perro no. El perro no. ¿Para qué? Con el perro no se... No, con el perro no. No, con el perro no. Es un perro. Y con la vieja uno no se tiene que meter. No, pero no te van a robar. Yo llevo a mis perros en el auto con cinturón de seguridad para perritos y si me paran y estoy con mi vieja. Bueno, gracias por haber. Gracias. Chicos, verdad, si el perro sale volando, no solo muere él, sino que nos morimos nosotros. Eso es cierto. Porque impacta en la nuca y te estalla la cabeza. Ah, entonces no es amor verdadero. No, es amor. Lo haces por vos, no por tu amigo. Claro. Llamalo Darío, es amor. Pensá que un perrito de, no sé, ponele 6 kilitos. En un choque frontal a 70 kilómetros por hora se transforma en un arma letal de 80 kilos que va derecho a tu nuca. Un perrito de 6 kilitos es un caniche o caniche. Caniche. No, es un caniche. Canisca. Bueno. Los perros, vos describiste 7 perros ayer. ¿Cuántos llevas en el auto atado? 3. 3 perros. ¿Y el resto en el baúl? ¿Dónde los tenés? No entiendo. No, el otro quedan siempre allá en el campo con mi padre. Ah, okay. En el campo con mi padre. ¿Cuándo hace que nos enteramos que Al Pacino se separó de su novia argentina? Una semana. Ya salieron las fotos con Luis Miguel, de ella, ¿no? De Al Pacino, ¿no? Capa total, qué actriz del carajo. Que tiene, según la nota, tiene cada vez menos años, ¿viste? Luis Miguel, sí. No, ella. Ah, ella y Luis la semana pasada tenía 33, ahora tiene 32. Y creo que la semana que viene... Va a cumplir los 15. Sí, es tremendo, pero sí. qué bien, que es espectacular. Está es espectacular. ¿Cómo? ¿Está bastante qué? ¿Cómo? Está bastante qué. ¿No es? ¿Te gusta? No, quiere besar. En lo oscuro. Tiene una hija como de 20 años. ¿Qué jugador? Se está preguntando el Tucu. Claro. ¿Lo vieron? Perdón, me acordé por esto. ¿Vieron imágenes del último ese show de Luis Miguel que dio en Las Vegas, no sé qué? No. Es más humana hoy la estatua de Madame Tussaud de Luis Miguel que Luis Miguel. Ah, no, Luis Miguel se convirtió en una suerte. Se convirtió en su propia estatua de cera. Sí. Me copa el choquín. Se hizo un choquín importantísimo. Muy importante. Y le mete mucho misterio, pero como tiene una cosa muy berreta, viste que es una voz maravillosa, ¿no? Hay como una lógica muy berreta en todo, ¿no? Como muy inmersa, ¿viste? Sí. Con el quincho, la camisa abierta. Hace poco lo agarraron derritiéndose, vieron la camisa toda manchada de naranja por el color igual ese que se pone. Para mí la que fue grosísima fue cuando fue a Disney. Con la careta de Cats. No, que con una careta. No, maquillado como la obra de teatro Cats. O sea, maquillado de gato con una hija adolescente que tiene. Y fueron, y alguien se dio cuenta, alguien muy observador, dijo, ese es Luis Miguel. Y le sacaron fotos, pero eso es espectacular. El tipo fue maquillado. Es buenísimo. Hablemos de los pelos salvajes de Luis Miguel. De esa época, de los pelos salvajes de Luis Miguel. Cuando tenía pelo, digamos. Cuando tenía pelo y no tenía ese choquín. ¿Cómo uno, teniendo esa mata de pelo, puede llegar a necesitar un choquín como el que necesita hoy Luis Miguel? Ah, bueno, pero eso sucede mucho. Pero era mucho pelo. No, pero para mí, qué sé yo, no lo recuerdo exactamente, pero digo, vos estás hablando del adolescente, un Luis Miguel del que iba Feliz Domingo, el que era accesible. Sí, ¿no? Sí. Porque después cuando pega la del bolero se convierte en un ser misterioso. Claro, del video con Varano, digo yo. Hay un video y otro con Mariana Fabiani. Y Bettina O'Connell. Sí. Todas madres hoy. Todas mils. Todas en utilísima. Total y mils. Sí. Verónica Varano iba en pole position, pero Maru Botana la pasó. Sí, ¿no? Verónica Varano también pintaba como para tener muchos pibes. No, pero aparte hizo una carrera muy buena de hablar de tener pibes. Viste que tuvo un pibe y después tuvo otro pibe y otro pibe y otro pibe. Hacía programas de Tengamos Pibes. Sí, programas de totalmente. Se había convertido en eso, era maravilloso. Totalmente, pero. Bettina O'Connell hace ahora uno de cómo organizar pijamas parties de nenas y cosas. Muy bueno, muy bueno. Regalarles toallitas y pone toallitas de mano, de claro. mano. Estoy pensando en lo que es Luismi como cantante romántico. Qué pelazo. Y cómo el emblemático sigue vigente, ¿no? Porque el emblemático es Julio Iglesias. Sí. Julio Iglesias que dio la vuelta por todos los lugares posibles, digo, del amor, porque todos los discos eran como las novelas de Estebanés, todos los discos tenían el nombre del amor. Claro. O el amor tal cosa, el otro. Hasta que sacó el mejor disco de la historia de la humanidad, la mejor tapa de la historia de la humanidad, que para mí ya fue como una cosa de sinceramiento total. Sí. que se llama Divorcio y él está feliz en la tapa. Sí, por favor, busquen en Google eso. Divorcio, sí, sí. Y él está como en el, como ahí a la orilla del mar, con el agua que lo está salpicando, una camisa blanca abierta, como diciendo, te llevaste todo, pero yo soy feliz. Claro, con su único perfil, ¿no? Con su único perfil, con su único perfil. Más los huevos. Lo banco igual, era el único perfil. Igual vieron cómo se van degradando esos ídolos, ¿no? Porque ahora Luismi, de pasar a tocar en Vélez, a cantar, a hacer, no sé, sí, la gracia esa que hace, ahora directamente va a un parripollo, a un coso de comida por peso. ¿Vos decís que Luismi está tan devaluado? Está devaluado. Sí, Miguel, devaluado. Pero no, pero no, va a ser, ¿sabés cuánto valen los recitales? Sí, Miguel, pero se achicó, ponele lucas, que de Vélez pasó a Ferro ahora. Una bueno, cosa, es un ciclo. Jeva. Jeva, bueno, pero son, sí, ciclos. Sí, claro, bueno, pero... Son ciclos, está, uno va avanzando. ¿Por qué son dos naranjas? ¿Por qué también la naranja? Porque se van bronceando. Pero me gustan los coqueteos con el rock también de estos artistas. Porque en algún momento Julio Iglesias, sí, grabó My Sweet Lord, la de George Harrison. Mm-hmm. O Rafael, sí, un amigo, lo fue a ver una vez a Rafael. Y arranca el recital, el cofla. Arranca el recital y Rafael empieza con... He oído que la noche... Tema de... Los Héroes del Silencio, ah, ¿no? Ah, pensé, sí, que era de Pierre. No, bueno, el que hace Pierre ahora, sí, exactamente, claro. Pero Rafael lo hacía. Me muero. Espectacular. Rafael que tenía ese style para moverse en el escenario que no sabías qué le estaba pasando, ¿no? Y que hace poco se le cayó un tedien, ¿no? No. No. ¿De verdad? ¿No se acuerdan, ¿sí?, que hace poco, no, se le cayó un diente en vivo? Mordió una manzana. No, se le salió un diente. Va, puede pasar cualquiera. Eso pasa, eso pasa. No hay que reírse de esas cosas, no, uno nunca está exento. No, no, obvio que no hay que reírse. Conversaciones. Lo que hay que reírse es que de Héroes del Silencio a Rafael tampoco hay tanta distancia. No, yo banco mucho a Héroes del Silencio. Pero están ahí nomás. No, yo los banco. Están a una cuadra. Yo banco Héroes del Silencio. Acá tengo los precios de las entradas de Luismi. A ver, ¿cuánto cuesta ver a Luis Miguel hoy? Mira, si vas al campo te sale 200 P. Pero... si tenés un campo... si tenés un campus. Ir a, sí. Ahora, la platea sin numerar, 4.50. ¿Qué es la platea sin numerar? ¿Qué diferencia es hay con el campo? Es una platea donde te es al costado, pero te matás con la gente para agarrar, pero una tenés, buena ubicación. Sí. Y hay tres tipos de VIP. VIP Gold, VIP Platinum y VIP Fans. Sí. VIP Gold, 6.50. VIP Platinum, 800. VIP Fans... 900 pesos. Es muy. Va a terminar. No sé si va a terminar así, pero hay como una cosa de perfil de artista de casino. Sí. Sí. Artista del Conrad. Total. Artista, sí, del Conrad. Yo fui una vez al Conrad a hacer una nota, sí, y tocaba Polanca. No. Y me vi un recital de Polanca. Me muero, ¿de verdad? Te juro por Dios. Polanca. El día que estaba Nicky Hilton. Ay, la hermana de Paris Hilton que me apuró un seguridad. Me estás jodiendo. No, ¿por qué? Sería la nota, me tuve que me cagué todo. Are you fucking out of your mind? Te no, tremendo, está en YouTube, está en YouTube. Pero no dejen de escuchar el programa ahora. El paco total de, sí, los artistas de casino son los que llegan a mi queridísima Tierra del Fuego. Tenemos un casino, ahora es un casino más grande. Antes era pequeño, un pequeño casino. Y de repente te llegaba un, no voy a dar nombres para no quemar no, gente. No, y te tocaban contra los tres viejos que estaban ahí sentados. No, pero ¿quién te caía? No, pero yo estuve hace poco, sí, en un casino en el interior y el artista que tocaba era exactamente una treta maravillosa para que nadie tenga suerte y gane. ¿No? No. Fenómeno. Qué lógico. Lindo. No. Qué lindo. Bajadazo. Ah, no te lo voy a decir porque yo soy muy respetuoso de eso. Es un mercado aparte, igual. Sí. Giran por todos los casinos y van haciendo, se van pisando. Claro, sí, sí. ¿Te quedaste pensando? Sí, lluvia fuerte, ¿no? No, no seas malo. Ese, no, pero basta, no sé. Digo, no me gusta, no me gusta, sí, igual, sí, no, sí, quiero, sí, dar. No me gusta. Tres nombres. No sé, no me acuerdo. Otros artistas que tocaron en casinos, no sé si fuimos con vos a hacer esta nota. No me acuerdo ni siquiera dónde era. Pero. Saliste re bien, ¿no? De, sí, la nota. Recordás de los olores nada más. Sí, sí, Vilma Palma, ¿no? Mete mucho casino. Pero bueno, tuvo un revival, ¿no? Tuvo un Vilma revival. Vilma Palma en el interior rompe todo. No, pará, ¿no? te digo algo. Vilma Palma en Ecuador son los Stones. En Ecuador, en Quito, Vilma Palma son los Stones. Es increíble. Ahí, te lo juro por la dar mi ingeniera. Vamos, vale, sí, vamos. Que le pone el cierre, ponelo, yo no tengo problema, ¿eh? Bueno, está bien, Vilma Palma en Ecuador. Ey, hay boliches que hacen. No, gracias por todo, Chao, señores, nos vemos mañana. Gracias por todo, quedate a escuchar Rock and Close en la Rock and Pop. Ahora viene la lista musical hermosa. Yo estuve en Quito, Ecuador. No, pará, en serio. Estuve en Quito, en Ecuador. Che, me da como que son las 6 de la tarde y recién estamos arrancando. Te deprime un toque, ¿no? Sí. Ay, ya estamos. No, en Ecuador. A ver, ¿quién más es todo en Ecuador? Porque ya no podemos comprobar no, nada. No, bueno, Soda Stereo es absolutamente bueno, todo. Bueno, no, pero me vas a comparar. No. Me toca ir. No te comparo. Ponelo de vuelta. No, yo te estoy comparando, me estás preguntando quién. Te digo quién. Ahora. Lo que pasa con Vilma Palma. Para un cacho. Tiene sentido lo que estás planteando. Pero te, anda a Ecuador, anda a Quito. Anda a Rosario, te quiero. Sí. Pero entendés lo de Quito. En Quito vas a un boliche y hay tributo a Vilma Palma. Noche Vilma Palma. Ese nivel. Hay gente disfrazada. Yo he visto tributo a streeters, perdón, No, Dios mío. Te juro. Cae ahí el pájaro y lo aman, lo felan en la cae calle. Cae el pájaro y lo felan. Lo felan en la calle. No, bueno, pero sí, suele suceder bastante, suele suceder bastante. En el programa del día de hoy, en el programa del día de hoy vamos a tener la columna de Pablo Manzotti de series. Hoy vamos a hablar de música funk. Vamos a hacer una, vamos a hacer como un extra de lo que habíamos hablado otra vez de la música en las series. Si yo había traído unos temas funk, voy a traer también cómo eso tuvo una génesis en lo que fue, y acá con la ayuda de Fío, la Blaxploitation. Uy, qué lindo. Películas de negros. De negros, exactamente, que así se llaman las películas de negros. Eso, de ahí toman las series también, pero con mucha más restricción, porque la cultura afroamericana estaba mucho más restringida a la TV, y en relación con precisamente la última entrega de los Emmy, de que vamos a hablar un poquito de Homeland y por qué fue tan política. Yo le quería preguntar eso también, que quería que me explique lo que es Homeland, esta serie nueva que le está repegando y que todavía no la vi. Muy buena. Obama gusta de ella. Obama gusta de ella. Sí, y además, viene un gran amigo de la casa. Nosotros tenemos un programa que es hermano, para nosotros es un programa hermano realmente, que está en otra radio, está en la Metro, pero para nosotros es un hermano que es el programa de Sebastián De Caro. Y hoy va a venir Sebastián De Caro aquí porque mañana estrena su nuevo espectáculo, que en realidad es la continuación de un espectáculo que él viene haciendo desde este año, me parece que arrancó. Sí, este año yo ya lo vi dos veces. El año pasado fue. Wow, boludo. Bueno, ya lo vi dos veces. Viene en el programa. Ahí el día lo tenés, de hoy. Sí, ya lo vi. Estoy mintiendo los tiempos. Y vamos a regalar entradas para poder verlo, pero además vamos a regalar películas. Y si te digo películas, te digo The Avengers. Chatán, por ejemplo, no. Prometheus, la de Peter Capusotto y sus tres dimensiones. Vamos a regalar unos libros de Hotel Transilvania, de cómo se hizo, del arte. Hay que tuitearlo por ahí. Sí, así que todo lo que quieren participar por los premios, para las entradas, para ver a De Caro en vivo y un montón de cosas, vayan llamando al 4535-7625 desde ahora. Ayer el día estuvo feíto. Sí, chotito. Los últimos días estuvieron feitos. Tú me entiendes. Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. Sun, I say it's all right. We'll be right back.

arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. Relaciones útiles en la vida. Un padrino que viaje a Estados Unidos y te traiga juguetes. Un tío médico. Una prima con amigas lindas. Un contacto en tribunales. Y un amigo que sepa mucho de series. Adivina cuál de estos es Pablo Manzotti. Series en Gente Sexy. ¿Ya empezaste a llamar al 4535-7625 para ganarte las entradas para ver mañana el show del Buen Espectador con Seba De Caro y Diego Fernández? Obvio. Eso está buenísimo. Y si por casualidad no puedes ir, pero querés ver, no sé, The Avengers en tu casa, o Prometeo en tu casa, en DVD, o Peter Capusotto y sus tres dimensiones, o querés leer un libro, ver un libro maravilloso, visual. Ese creo que me lo llevo yo, hotel... sí, si no me lo mandan los muchachos, perdóname. Sí. Me lo llevo yo. Hotel Transilvania, y además tenemos entradas para Resident Evil hoy a la noche. Estamos forrados. Estamos a full, estamos a full. Usted ha escuchado la cortina, la apertura, la presentación del señor Pablo Manzotti, un hombre que habla de series, pero además de cultura popular, porque siempre aprendemos un poquito en este programa que se llama Gente Sexy. Y hoy forzamos un poco las cosas, esto que está sonando, perdón, sí, es la banda sonora de The Mac, un clásico de la Blaxploitation, yeah, aquellas películas de negros, vamos a decirlo así, realizadas o destinadas a un público de raza negra, y vamos, decía, a forzar las cosas para ver cómo llegamos hasta ahí, haciendo un link cuando hablamos de las bandas sonoras o de las aperturas de series, pero también pensando un poco en lo que fueron la entrega de los Emmy, ¿no? La entrega de los Emmy que tuvieron como eje a tres grandes ganadores, uno es Modern Family, el otro es Game Change, la película de HBO, Modern Family, la comedia acerca de esta familia típicamente americana o no tanto, y Homeland. Homeland. Sí. Vos querías saber, Clemente, de qué va Homeland. Vamos a arrancar con Homeland. Vamos a arrancar con Homeland, bueno, muy sí, rápidamente. A ver, explícame qué tiene de particular esta serie. Producción de Ron Howard, uno de los, y me van a gastar acá, de la escuela de X-Files también, aunque me parezca mentira. Pero vos te arreglás para ver los huevos. Sí, pero vos ustedes me pidieron acá. También venía de un buen tránsito en lo que fue 24, y en este caso es la historia de precisamente la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, Homeland, un disparador muy sencillo, y me parece que ahí es donde radica la fuerza de la serie, que es que, bueno, hay un agente de campo, que es Claire Danes en este caso, Carrie, el nombre en la serie, que está en Bagdad. En un momento le dan una información, y la información que le dan es, con un prisionero así, que dice que hay un complot por un soldado americano se va a infiltrar de alguna manera en los más altos niveles de seguridad de los Estados Unidos y va a realizar un atentado que va a superar a cualquier otro atentado. Perdón, hay algo que no te entendí. Un soldado americano se va a infiltrar en la seguridad de los Estados Unidos. Exactamente, un soldado que se vende, digamos, tenían, un prisionero, claro, que lo tenían y que lo estaban adiestrando para devolverlo en algún momento, y lo tenían capturado los terroristas, y en algún momento lo van a devolver y va a infiltrarse en la seguridad de los Estados Unidos. Ocho años después aparece este soldado, lo rescatan las fuerzas americanas, en realidad aparece un soldado, y Carrie sospecha que es ese dato que le dieron en su momento. Y a partir de ahí la serie. Descomunal, descontrolada. La terminé de ver hace una semana. ¿Por qué causó tanto revuelo? Ella tiene más de un problema. Ella tiene un problema. Sí. Bueno, sí. Hay varias cosas. Como la paranoica. Claro, es como la paranoica, pero es una piba súper inteligente. Es muy linda la apertura, porque mezcla esto de la cultura popular americana. Se ve en la apertura, por ejemplo, a un Louis Armstrong, a todo lo que fueron los presidentes y cómo ella creció con eso, ¿no? Los diferentes presidentes de los Estados Unidos, las diferentes etapas históricas de los últimos 30 años. Juega mucho con la cultura popular americana. La serie es una serie más fuerte incluso que 24. Trata de ser un tono más realista, no jugar con el tiempo real, que era lo que tenía 24. Y bien, es la como la que la vino a reemplazar. ¿Por qué la traigo a colación en este caso? Para cerrar el tema de Emmys, por un lado, porque fue una entrega muy política. De hecho, la serie que gana, esta es una de las grandes ganadoras, es una serie que Obama había dicho públicamente de la cual era él fanático. Lo mismo sucedió con Game Change, la serie de HBO, que un poco refleja lo de la performance de Julianne Moore como Sarah Paulin, y deja muy mal a los republicanos esa película, película para televisión que ganó como mejor miniserie o TV. Y después Modern Family como comedia, que de alguna manera es lo que sería la el consumo popular más avanzado respecto de lo que es sacar el arquetipo de la familia típica americana. Por eso creo que fue una película, una entrega muy, muy política desde el perfil demócrata. Ahí estamos. Bien. ¿Cómo hacemos la relación y por qué quería llegar acá? Porque dijo, cuando el tema político se metió en la televisión de los Estados Unidos, siempre. Nosotros habíamos traído hace un par de semanas un par de bandas sonoras y les decía cómo había pegado el funk. ¿Y de dónde había pegado el funk en las bandas sonoras de las series? Precisamente de esta época, de lo que fue la apertura de los 70, cuando, a partir del reclamo de los derechos civiles de los negros, decidieron meterse en lo que sería el lado B de Hollywood, porque con producciones de muy bajo presupuesto empezaron a hacer películas, la mayoría policiales, urbanos, policiales urbanos, que tenían mucho el tema de drogas, de sexo, pero todos protagonizados por negros. Y había una característica central. Primero, las películas eran de dudosa factura, o sea, no eran artísticamente... Esta es de Mac, ¿no? La que estamos escuchando. Pero, por ejemplo, de Mac tenía la banda sonora esta, que es muy atractiva, de una de un autor como Willie Hutch, que era del sello Motown. Motown era el sello que tenía un montón de artistas de soul y funk negros, como Stevie Wonder, entre otros. Y, en general, las bandas sonoras superaban a la película. De ahí es de donde toma el tema la televisión, que empieza a ser durante la década de 70, por eso tenemos tan buenas aperturas como la de SWAT, que escuchábamos el otro día, que tenían su raíz en la música negra, pero no incorporaban esto de la cultura negra, porque siempre en la televisión, tanto en SWAT como Starkey Hodge, por ejemplo, o Koyak mismo, lo que había era un personaje negro bueno, pero en general seguía existiendo este perfil racista en las series, donde habitualmente los negros eran malos o se los ponía para que se los matara primero. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es donde está esa relación. Lo interesante es cómo la televisión tiene que pasar muchos años para lograr, y en este caso anticiparse, a la misma cultura popular americana. Sucedió en 24, fue cuando mostraron a un presidente negro que muchos años después, en realidad no tantos, pero digo muchos años después en relación con su aparición en la serie, en esta última década, iba a aparecer como efectivamente presidente de los Estados Unidos. Mi idea era compartirles esto, compartirles que hay un montón de películas realmente interesantes, Shaft, entre ellas, con música de Isaac Hayes, que de alguna manera después imprimieron ese estilo también en las series de televisión ya avanzados los 80, y que pueden encontrar muy buenas bandas sonoras. Esta que estamos escuchando es la de The Mac, y la que traje específicamente para compartir es otra que ahora les voy a contar, pero primero escuchemos qué tiene para decir Fio. Sí, que si quieren entrarle por la parte más conocida y mainstream, pueden ver Jackie Brown con Pam Grier de Tarantino. De ahí arrancan a lo más oscuro, lo más desconocido. Y de hecho Shaft es la que rompe las cosas, porque es la que gana el Oscar a Mejor Banda del Sonido, y es la que en algún punto blanquea, si se quiere, a todos estos negros. Ay, qué que estaban haciendo que películas. Yo quiero hacer una pregunta. Si yo quiero ver una película Black Exploitation hoy, me cago de embola, me parece una porquería, o realmente está buena. Me divierto como un loco, ¿en serio? O sí, sí, no, yo creo que te va a parecer. Me quedo viendo Jackie Brown y fue, son una porquería, maestro, son una mierda. No. Acá, ahí se va de cabeza, son una mierda. No, no, pero realmente, porque no. Digo, no, es como, no, nos juntamos, vas a ver que es una locura. A la vez a los 5 minutos te querés cortar la película. No, para mí, no, acá yo no diversión. Yo aclaré, digo, que las películas son de dudosa calidad. Vamos, para decirlo, chicos, no son buenas las películas. Pam Grier, que es quien toma Tarantino para Jackie Brown, la negra que protagoniza Jackie Brown, de hecho Jackie Brown, fue una ídola de la Black Exploitation, incluso la podés ver desnuda en varias películas, está buenísima. Está siempre entera, está buenísima. Perdón, igual, Foxy Brown. Discúlpenme, sí. El éxito de Pam Grier es Nico. El Nico está también. Steven Seagal. Bueno, fueron todos exponentes de la Black Exploitation, muy recuperados. Nico, de alguna manera, tiene un homenaje también a eso, porque había algo de policial urbano en Nico. En Sábado Bus, ¿no? Ahora, las tramas de las películas de Pam Grier son tipo, soy una enfermera, de repente viene un proxeneta, me mata a mi vieja y yo salgo en tetas a matar a todos. Hay mucho proxeneta en la Black Exploitation. Exacto, ¿no? Mucho pimp. No me acuerdo si es en Coffee o en Jackie Brown, o en Foxy Brown, para el caso es lo mismo, pues son casi la misma película, pero hay una donde ella se pone gilets en el afro y va a pelear con gente y cuando la agarran de los pelos se cortan las manos. Es hermoso, de verdad, vean las películas de Pam Grier de los 70, son preciosas. Y bueno, quizás el caso más emblemático es el de Superfly, una película del año 72, donde en realidad la banda sonora de Curtis Mayfield superó absolutamente a la película. Es mucho más, pero muchísimo más recordada la banda sonora que la película en sí. Escuchemos entonces. Ah, vamos a escuchar un poquito de esto, dale. Que es muy lindo. Se viene Seba de Caro. ¿Dónde está? Un viejo amigo de Gente Sexy. Ya hay oyentes que piden sí. algunos hits de Seba de Caro en Gente Sexy. Sí. Como Silbar en la Cueva. Silbar en la Cueva, el estadio inaugurado. El tiro en Pescalandia, maestro. Varias cosas en un ratito nada más. Ahora vamos a escuchar a Soda Stereo porque este programa tiene una columna vertebral y es su maravillosa música en el séptimo día.

hay dudas, hay interrogantes, hay un montón de cuestiones que tenemos para charlar. Pueden ir llamando al 4535-7625, 4535-7625, porque hoy vamos a regalar entradas para el espectáculo, el show del Buen Espectador, el curso del Buen Espectador, encabezado por Sebastián De Caro y Diego Fernández. También vamos a regalar DVDs de Avengers, de Prometeo, pero posate, posta, y de Peter Capusotto y sus tres dimensiones. Y nosotros tenemos libros también, Hotel Transilvania, cómo se hizo el libro Hotel Transilvania. Está buenísimo el libro, realmente es muy lindo, y si no te gusta, te sirve para la mesa, ¿no? Es realmente muy bonito. Están con nosotros Sebastián De Caro y Diego Fernández, gracias. Buenas tardes. Estamos muy contentos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Muy contentos de estar aquí contigo. La alegría de venir a visitarlos. Este programa tan querido para nosotros. Manzotti, puedes retirar tus cosas porque te usurpamos el lugar. Me cabe Homeland Grosso. Homeland está protagonizada por una de las mujeres más lindas de la televisión actual. Linda, no está tocada. No, pará. No está tocada. No es Claire Danes. Es la morocha. Tomá, que es la mujer del Colorado. Ah, esa retocada. Sí, esa brasileña. Yo alguna vez tuve una novia, no te digo parecida, pero te digo que entraba en el. Estás chamullando, ¿no? Gracias, Eva, gracias por haber venido. Se acuerda de una morcha muy linda. Bien. Y la Blaxploitation, las películas de la Blaxploitation, ¿te copan grosso? Me gustaron mucho, no digo en su momento, porque ya eran, cuando yo era niño ya eran viejas, pero en un momento me colgué a ver varias y descubrí, por ejemplo, que Pam Grier tiene una trilogía de películas que es la misma película con diferente título y peinado, que es Giva Baby, Coffee y Jackie Brown, Foxy Brown. Son iguales las tres. Iguales, Violación y Venganza. Violación seguida de Venganza, con bizarro. En un momento se esconde un chumbo en el pelo, en el afro, creo, o algo por el estilo. Una hojita a afeitar, arrastra un niato con una soga al cuello, con un auto. Hermoso. Sí. Hablando de Giva Baby, mañana toca Babasónicos en Day Tripper, Va a estar buenísimo. Cada cinco meses cambia de campera, man. Exactamente. Estamos también con Diego Fernández, socio, compañero, amigo de Sebastián De Caro en este espectáculo. Sí. La última vez que vi el espectáculo, yo soy de esos que va seguido, ¿viste? Soy como... ¿Tres veces? ¿Cuándo fuiste? Fui dos veces. El señor abre el espectáculo, por lo menos la última vez que lo vi, abrí el espectáculo. Esta vez también lo abro. Y es de los que hace stand-up y es gracioso. Entonces, muy bueno, ¿no? Pero realmente a mí me gustó mucho lo que hace Diego Fernández. Aprovecho para decírtelo. Muchas gracias. Quiero preguntarte a vos primero, sí. Diego, sobre las innovaciones en el espectáculo. Había un show de láser que quedó en la aduana. No lo vamos a contar. ¿En serio? Sí, bueno, tonto, pero aprovechamos, de verdad. Aprovecho chistes. No quiero esta pavada. Estamos haciendo lo que no hizo nadie. Okay. Allá. Sí, por favor. Por favor. Nos invitan de una radio. A decir cosas. Nada de chistes, No nos invitan en la nuestra, maestro. Nos invitan. Tengo que ir a otra radio para hablar del espectáculo. Te pido, por favor, hablemos en serio. El chavo vio la oportunidad y volviste para eso. Sí. Yo lo vi, me tiré. Claro, eso sí. No, esta vez lo que hacemos es. Yo antes participaba con él, era como su ladero, estaba todo el tiempo al lado de él, en todo el show, y entonces ahora dijimos... Vos eras como el chabón de polémica en el bar que está parado ahí. Exactamente, claro. Me tiraron un poco que era eso. Entonces, lo que decidimos fue, bueno, partir del show, yo lo abro, después le doy pie a Sebastián, vamos a usar separadores que algo de cine vamos a seguir hablando, porque en un momento arrancamos hablando, era un show que tenía que ver con el cine, con los días y los meses, se fue transformando en un show de humor. Cuando dijimos basta de... De hecho, Calori, tuvimos una charla muy interesante que me dijo, che, los contenidos como los más duros... Sí, los contenidos más duros por ahí no tiene sentido. Sáquenlo, porque realmente es un show de humor. Entonces, algo de eso vamos a hacer. Entonces, es un show de humor mechado con algunos contenidos que nos siguen interesando de cine. ¿Qué clase de contenido? Porque yo lo que recuerdo en este espectáculo era Seba hablando mucho de su relación con el cine, compartiendo su conocimiento del cine, de una manera en la cual todos lo podemos entender, ¿no? Aquellos que saben, los que no saben. Me parecía que era como era una alternativa súper interesante, digo, porque vas y aprendés. ¿Qué quedó de eso? No, de eso quedó, y quedó, algún pedacito quedó, el más divertido, creo yo, o el que más dialoga de una manera natural con el humor. A mí lo que me interesa, que a lo mejor no lo pudo decir Diego si no hubiera hecho ese chiste, es que realmente a mí me gusta mucho trabajar con él, y lo que quería era que pasemos de ser más de un chabón con alguien que lo asiste y pasa las placas, ya que es muy gracioso, a mí también me gusta mucho lo que hace. Le dije, bueno, terminemos de conformarnos más como dúo en ese sentido y hagamos un espectáculo donde estemos integrados más los dos. De hecho, ahora en el segmento que hay al final, donde la gente se pregunta, si vamos respondiendo a una inquietud y contando una anécdota, vamos a participar también un poco ahí los dos. Ese momento va a ser que estemos juntos en el escenario. Pero me parecía más piola, o me divertía más en el formato de constituirnos un poco más como grupo. Nosotros nos reímos mucho trabajando cosas que no son graciosas. Sí, digo, bueno, vos te diste cuenta también en algún momento, te habrás dado cuenta que sos muy gracioso contando anécdotas y que eso no lo tenés preparado, digo. Entonces, la última vez que fui a ver el espectáculo, sí, te ibas mucho por las ramas y era lo que más garpaba. Sí, bueno, no tanto porque así termina durando tres horas y media, cuatro horas. En un momento estamos por cerrar, el señor Calori gritó y pidió una anécdota que extendió 40 minutos más la duración del espectáculo. ¿Cuál pediste? Yo pedí Nenete. Ah, pedí Nenete. Algo vamos a pedir hoy. Yo me metí en la Twinkam el otro día solo para pedir Nenete, no, y me fui. No, bueno. Pero, ¿cuál te podemos pedir hoy? Porque alguna vas a tener que contar. Para Nenete, en un momento, la anécdota de Nenete que es incontable, solo vamos a decir Nenete. Pero no sé qué lo vamos a lograr, que mañana va a ir un nieto, Nenete. Yo quiero Nenete como pide Calori. ¿Por qué es incontable, Nenete? No involucres a ningún famoso, hay de todo en Nenete. Okay. Y Nenete, hay tragedia en Nenete. Sí. Nenete en un momento tuvo su versión de... Le gustaba mucho a Calori esta anécdota. En un momento tuvo su terraza de los Beatles. Es cierto. Dijimos, literal, esta es la última de Nenete. Juntó gente y despedimos a Nenete. Después llegó en Gran Hermano, un día viene Pelufo, estamos merendando y me dice, che, ¿qué es Nenete? Buah. Le digo, juntás 8 y la cuento. Cuando la quería escuchar de nuevo le decía, tráeme 8 más que no la conozcan. Entonces juntaba técnico, gente, iba como vendiendo tickets y Nenete se volvió a... Estamos vendiendo algo que hay mucho... No va a pasar, aparte. No se puede contar, seguro. No, Nenete se puede tira contar. Mierda para todos lados. Nenete es tremendo. Nada más es larga, Nenete. Es larga, Nenete. Es una anécdota bastante larga. Un chiste de Landricina, larguísimo. ¿Por qué lugares... va el show, digo, si le sacamos todo este componente de cine que le han sacado, digo, ¿en dónde se meten ahora? ¿En dónde hurgan? Yo creo que en realidad, como show de humor, alguna vez lo pensamos y a lo mejor esto es la mayoría o a veces los comediantes atraviesan un momento de crecimiento personal que puede ser casarse o tener hijos o estar más en cuestiones familiares, y los monólogos y todo es... ¿Vieron cuando sacaban los pañales? ¡Qué garrón! Y pasa y empieza a ver como una especie de humor, o que tiene esa mirada de 30 para más. Nosotros, por una cuestión de las carencias que tenemos en la vida, que es no tenemos esposa, no tenemos hijo, no tenemos nada, solo tenemos... ¡Ah, qué triste! Estoy por llorar. ¿Entendés? Entonces todos los chistes son... Bueno, sí. Ahora, por ejemplo, viene... No se puede decir porque lo auspicio otra radio, pero viene una banda que tiene los rostros pintados. No sé cómo se llama. Entonces nosotros vamos a ir con los rostros, o sea, tenemos un sueño que es ir con los rostros pintados. Y vamos a sortear a quién le toca el gato, que nos parece lo más lamentable de toda la secuencia. Pero el sueño, vinieron 8 veces a la Argentina. Pero nunca lo cumplimos. Bueno. Y ahora vamos a ir con el cinéfilo Horta, él y yo, con la cara pintada, a ver aquí. Quiero decir, eso va a ser... El gato tenés que remarla, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Igual que remarcar el gato. El gato es lo más grandito de todo. Ojo, que tienen otros también de Kiss, ¿eh? Tenés el Icar, ¿eh? Que era el zorro. Ergo, claro, exactamente. El zorro, igual. Vinnie Vincent, no, que era del coso de los egipcios. En pero aparte, con la barba, ¿no se les complica el maquillajecito? Va a ser hasta acá. No, hay que afeitarse. Si te toca el gato, afeitate. Igualmente, lo que quería ilustrar con esta breve idea de Kiss es que todos los chistes que contamos son más que nada las aventuras de... ¿Qué te pasa cuando no tenés 20 o tenés 30 y medianos o 30 y largos y la vida que tenés? Entonces la mayoría de las historias son el choque cultural que hay entre tener una vida supuestamente juvenil y no ser para nada juvenil. Me gustó eso, me gustó porque esto es como una comprobación empírica de que los 30 son los nuevos 20, ¿viste? Y yo creo que nosotros somos la primera generación que lo está viviendo. Totalmente. Bueno, sí, eso es cierto. Eso es cierto, pero posta es cierto. El tucu, ¿cómo te subís, maestro? El tucu que tiene novia, totalmente, pero no está en pareja, lo puede dar fe de eso. No. Es una buena edad, los 30, es una edad genial para salir y disfrutar y rememorar los 20 sintiéndose como si uno tuviese 20 de nuevo. Eso es así. Sí, totalmente. ¿Estamos seguros? Sonó un poquito triste, no, pero un poquito nomás. Escuchate a vos, perdóname que te lo diga. ¿Cómo? Es raro, no sé, te creo en realidad. No. ¿Qué querés que te diga? Fini, dejate romper las pelotas, o sea, vos estás afuera, no vengas a correr con que no tenemos 20. No, porque ella tiene 15. Claro, ella está terminando el secundario. Hay un montón de cosas más para igual envejeció Fini, ¿eh? A fin de año pasado, ahora le puso el estrés, todo, ojeras. Ahora es una señora, ¿eh? De sí, no la reconociste. No, la madre de Fini. No, la madre finía, muy jovencita. No, sí, la madre finía. Juega, beso grande. Sí, juega, milf, juega, juega, mala que manda. Hay olor a milf acá, sí, sí. Está muy colorada. Hay alerta de milf, Se puso milf y la cosa. Sí, sí, sí, hay mucha alerta de milf. Hay mucha alerta de milf, en instantes vamos a seguir hablando con Seba de Caro y Diego Fernández del show del Buen Espectador. Podés llamar al 4535-7625 para salir al aire, contestar algún cuestionario y ganarte entradas. Me encanta esa parte, sí. Me encanta esa parte. Son preguntas difíciles, también, si no puedes ir al teatro, justo te puedes ganar el DVD de Avengers, el DVD de Prometeo, Peter Capusotto y sus tres dimensiones, discos, alegría para todos y un montón de cosas más. Poner K-Fire, dale, claro que sí. Speaking in Tongues, K-Fire, gente sexy. Gracias, amiguitos de la Argentina. Amenábal 1501, Espina Virrey, Olaguer y Feriu, 4783-0617. Puedes encontrar en facebook.com/panaderias.argentina o en su sitio web www.clargentina.com.ar. Gracias, amigos de la Argentina, por alimentar a estos dos cristianos que han llegado al Gente Sexy y por estar siempre, siempre, siempre junto a nosotros. Gente Sexy, décima temporada. Somos los que le pusimos rock a la radio. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Hey, thank you very much. Good evening, everybody. La Casa del Rock tiene un invitado de lujo. Inexplicable como toda leyenda, real como toda gran historia. Noviembre, Argentina, y en Rock and Pop, donde el rock vive. Thanks a lot, everybody. Continue to be great.

Para que se ganen las entradas para el espectáculo del Buen Espectador. Yo te, primero es el show, después el curso, después el espectáculo. Sí, aburrido. Es la Arena Rock, claro, del Buen Espectador. No, todo tiene un sentido. Sí. Y si no pueden ir al teatro, pueden ganarse el DVD de Avengers, Prometeo, Peter Capusotto y sus tres dimensiones, el libro de Hotel Transilvania. Buena película Hotel Transilvania. Linda película Hotel Transilvania, muy buena. Bien, estamos aquí con Seba de Caro y Diego Fernández. Ellos son los que hacen el espectáculo del Buen Espectador, ellos del Buen Espectador, con el curso del Buen Espectador y todo eso. Pero quiero hablar de un par de cosas más también. Lo que quieras. Sin límites. A fondo. A fondo. Sin límites. Quiero hablar de la película primero. Bien. Igual de algunos oyentes piden conceptos también tuyos. No sé por dónde querés arrancar. La película. La película. La película se llama 20.000 besos. Sí. La película que dirige Sebastián De Caro. ¿Dónde actúas vos? ¿Dónde actúa? Y actúa Diego Fernández. Y actúa Diego Fernández. Sí. Entre otros. La endogamia, ¿no? Pura. Hermoso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La endogamia pura. Sí, hijos de primos, producciones. De hecho... ¿Tu viejo está? No. Sí, mi vieja está. Sí, sí. Es mi hija. Okay. De hecho, tu vieja... Mi vieja se fue de gira ahora. Claro. Mi vieja se fue, está en Londres, mi vieja, pero está en la película. Bien, ¿sí? Bien. Hablemos de la película un poco. Hizo una cena mi vieja para despedir... Ahora hablamos de la película. Sí. Una cena mi vieja para despedirnos, porque se iba a Londres con una amiga. ¿Cuánto tiempo? Y cerró la cena con... Bueno, chicos, la escritura la dejo acá, como... Marco. Mamá, por favor, ¿qué me está diciendo? Eso es practicidad. Es el número de... ¿Cómo está muy bien? Sí, está muy bien. Está muy mal de la cabeza. No, pero está bien, es practicidad eso. ¿Cuánto tiempo se fue a Londres? Tres semanas. Claro, no te No, justifica. Igual que hay que dejar la contraseña de Facebook anotada en algún lado para que te cierren el Facebook cuando morís. ¿No viste Fuerza Aérea Sociedad Anónima? Todavía no. Bueno, okay. La viejita está volviendo. Sí, bien. Bien. La película se llama 20.000 besos, supuestamente se estrenará en el verano. Se estrenará en el verás. El viernes terminé de montarla. Estás muy bien en la película. Clemente, vos haces de uno de los amigos del protagonista y realmente fue un placer editar tus escenas. Yo te lo voy a editar para que quede bien, ¿no? No, yo no, puedo no, hablar no, sin, yo no puedo hablar sin edición, dijo Fernando Iglesias. Bueno, estuviste muy bien. Pero más allá de eso, la película tiene un montón de referencias, autorreferencias, ¿no? Sí. Está muy basada en historias tuyas con el sexo opuesto. Hay muchas historias, derrota. Un poco de historias mías, un poco de historias de el autor de la película, Sebastián Rothstein, un poco historias que... les pasaron amigos de todo un poco hace 5 años aproximadamente. De eso va la película. Quiero preguntarte un par de cosas que piden los oyentes. Por favor, adelante. Piden conceptos como, por ejemplo, Moonlight y Neo, maestro. Moonlight y Neo, dos puntos. Uno tiene un trabajo con una persona a la que ve todos los días y en un momento empieza a histeriquear. La diferencia entre moonlightinear y histeriquear es que moonlightineo es el enamoramiento a largo plazo con monedas de 10 centavos de amor todos los días. Y eso, yo Fernández, boludo. Y un día, la alcancía se llena y el día que se revienta, esto generalmente es en la fiesta de fin de año, vos decís, creo que la amo. Pero en realidad todos los días 10 centavos de amor. Dice como, la odio, pero la amo. Y chistes, y chiste va, chiste viene. ¿Pero es amor o qué? ¿Es amor? Yo estoy entendiendo histeriqueo por todo eso. Claro. No. Porque moonlightineo, yo tenía unas reglas de moonlightineo que están en el libro, que incluye un par de cosas como el usteo. El usteo es típico del moonlightineo. Usted, qué tal cosa, cómo le va, señor, todo ese tipo de cosas, moonlightineando. Yo me daba cuenta cuando mi madre tenía un pretendiente porque atendía y decía, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo le va? Yo también la cachaba a mi vieja por la voz que ponía. ¿Cómo le va? Sí. ¿Cómo le va? Tremendo eso. No tuvo 12.000 pretendientes. Perdón, justo vino Gallardo. No, el muñeco. Sí, no, había venido. Seguramente tendrá un mensaje de texto de la viejita puteándote. Sí, o no estará escuchando el programa. El amor que nace el moonlightineo es el que más dura, el que más prevalece. De verdad, la mujer moonlightineada es la mujer amada por siempre. Y el hombre moonlightineado también. Pero vos sos un gran moonlightineador. Master of moonlightination. Pero estás solo. Solari, sí. Porque, bueno, en el trabajo no hay mujeres. Trabajo con él. No. Me da, o sea, todos los días me ve una moneda y digo, ¿qué es? ¿Qué carajo? ¿Qué? Y te hiciste para hacer una fiesta y no, vos no querés. Tomá, diga. Bueno, qué sé yo, ya vendrán tiempos mejores. Tampoco, bueno, estuvimos trabajando mucho. No sé qué decir. ¿Qué es un asadero? Un asadero es alguien que escucha o lee todo de oído, como en Z, ¿viste? No compenetrándose mucho. Entonces va en un asado y cuando el asador está haciendo el asado dice, ¿sabes qué serie ganó todo? Homeland. Dicen que hay una mina y el asadero tira 3-4 datos y si profundizás no llega a ningún lugar. Eso es un asadero. Alguien que superficialmente... ¿Conoces alguno? Un montón. Conozco a uno que tiene programa de radio, televisión, escribe libros, es un montón de cosas. Sí, bueno, no era necesario. Capital Federal sí, está llena de asaderos. Donde triunfan los asaderos, dice, a la entrada cuando estás entrando. ¡Vamos de asaderos, men! Bienvenido a la tierra de la asadero. ¡Asaderolandia! Bienvenido al barrio de los asaderos. Exactamente, men. Test de Carlos, maestro. El test de Carlos es un test que diseñamos con mi hermano en el año 1998, cuando unas amigas que nosotros teníamos no podían conseguir novio de ninguna manera. O sea, tenían citas fallidas una tras de otra y necesitaban un test que pueda calificar a un hombre para saber si servía o no servía en un solo test de tres preguntas con tres opciones cada pregunta. Si querés se lo hago el Tucu. Creo por que favor, por favor, dale. A ver. Tucu, el test de Carlos es el dale. Siguiente. No, pará, que hagamos, se lo hacemos un oyente, si ahí no. Va. Boludo, hagamos, sí. ¿Algún oyente quiere salir? Sí, sí, dale. Un oyente hombre. 4535-7625, 4535-7625, si querés que Sebastián de Carlos te haga el test de Carlos, te llamás Carlos. Claro, sí. Sí. Y también hay para chicas, para saber si una chica vale sí, la pena o no. No preguntan nada más para una sí, chica, bueno. Es cómo se llaman los cuatro Beatles y qué onda Hitler. Esa no la pregunta, pero conviene, qué onda Hitler se pregunta como qué onda Hitler, como que vos no tenés que saber, ¿se entiende? Escuchame, pará, si el oyente, si el oyente es Carlos, ¿qué significa? Para saber. Es inconveniente para cualquier dama que okay. Yo le tenga más o menos cariño, no se lo presentaría una amiga. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Lautaro. Lautaro, ¿cuántos años tenés? 12. No, Lautaro, dejate no, hinchar, 12. No le podemos hacer el té de Carlos. No, no le podemos hacer el té. Son muy menor, papito. No. Lautaro, quédate. Un mayor. ¿Tenés un mayor ahí? Sí, ahí te pasó. Por favor, denle un premio a Lautaro. Es monaguillo. Quiero que le regalen algo a Lautaro. Quiero que le regalen algo a Lautaro. Bueno, a ver. Sí. Hola. A ver, parame, estamos esperando. Hola. Hola. Sí. Sí, ah, ¿qué tal? No, pero una señora. Bueno, un beso grande, gracias. Tratemos sí, sí. Las cosas bien, muchachos, porque si no, vamos a la mierda, ¿eh? ¿Qué pasa con alguien? Hola, hola, hola, hola. ¿Quién está? ¿Quién sos? Ay, crack. Leo, che, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Leo? ¿Bien? Bien, bien, laburando. Bien, Leo, ¿cuántos años tenés? 31, casi. Juan Stegman en la quiniela. Bien, Leo querido, Sebastián de Carlos te va a hacer el té de Carlos. ¿Qué tal? Son tres preguntas, cada pregunta tiene tres opciones, vos tenés que elegir una de las opciones, ¿estamos de acuerdo? Vale. La primera pregunta que te haría una mujer para tratar de dilucidar si vos sos Carlos o no, esto quiere decir un hombre conveniente no siendo Carlos, o un inconveniente siendo Carlos, sería la siguiente. Ahí va. De las hinchadas en el fútbol, opino que... A. Me encanta ir a la cancha, no me molesta la hinchada. B. Sin las hinchadas el fútbol está muerto. O C. La verdad que me gusta ver el partido, me gusta ver la hinchada, poco me importa el tema. ¿Qué elegís? Me cagaste, la verdad ninguna de las tres, ¿eh? No, no, si yo elegí... La B. La B. La B, sin las hinchadas del fútbol está muerto. Sí. Bien. Carlos, maestro, tenés un Carlos y tenés dos, ya sos Carlos. Te cuento por qué es Carlos. A ver, ¿por qué? Porque una persona que piensa que sin las hinchadas el fútbol está muerto es una persona que se ve a sí mismo como espectador en la vida y nunca como protagonista. ¿Te gustó? Me encantó. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta estás en la cama con la mujer amada y de repente aparece en la televisión un capítulo del Super Agente 86. Vos decís: A, vi este episodio cuando era chico. B, me gusta el Super Agente 86. C, no me gusta el Super Agente 86. ¿Qué elegís? Sos Carlos, maestro. Vi este episodio cuando era chico. Un Carlos siempre hace autorreferencia de cada cosa que pasa alrededor. ¿Se entiende? Es una persona como, sí, claro, yo me compré esto, este títere lo tenía. Pero para, son tres autorreferencias, pues no lo vi no, y lo vi. Son... No. Pero decir este episodio cuando era chico es empezar a hablar de sí mismo y no del Super Agente 86. En las otras dos, vos haces un juicio de valor de algo externo. La tercera, que vale por dos, igual ya sos Carlos, pero te la hago igual. Para las mujeres que están anotando, es la siguiente: estás en un casamiento y pasan la canción de Bersuit o el Garabat, se viene el estallido. A, canto. B, bailo. C, canto y bailo, maestro. Vamos con la 6, va toda la mierda. ¿Canto y bailo? Sí. No sos sí, Carlos, maestro. No, la respuesta Carlos. Incorrecta que vale doble es canto. Porque si un tipo está en un casamiento parado, sin bailar, diciendo se viene el estallido, es Carlos, maestro. Buenas tardes. Quédate en línea, loco. Te ganaste un premio solo porque sos un copado. Te queremos mucho. Dale. Abrazo grande, abrazo grande. El show del buen espectador, el curso del buen espectador, sí. El espectáculo del buen espectador. Diego, ¿cuándo lo tenemos? Mañana horario. Mañana es 9 de la noche, 9, pero puntual, ¿eh? La verdad que ponele 21:05 como mucho. Si ya no dura 4 horas, ¿no? No, pero que también está bueno eso, porque la verdad que decir, bueno, sí, puedes contar muchas cosas, sí. Pero ser efectivo y que esté bueno, no, y condensado, claro. En una hora, o sea, hora y media, hora 40, ya me tomo 10 minutos más, también está bueno eso. Sí, no, claro, ni hablar. Vamos a escuchar una canción de The Who. Me encantan los Who. Después van a empezar a salir los oyentes al aire. Hay oyentes también que están mandando mensajes y que piden que Sebastián De Caro hable de Tim Burton. Cuando quieras, lo que quieras, donde quieras. Todo eso después del tema de Dejo. Pictures of Lily. I got so sick of having sleepless nights. I went and told my dad. He said, son, now here's some little something, and stuck them on my wall. And now my nights seem quite so lonely. In fact, I don't feel bad at all. I don't feel bad at all. Pictures of baby made my life so sleep at night. Pictures of Billy solve my childhood problems. Pictures of Billy help me feel alright. Pictures of Lily. Gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. 17 y 19, 13 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Antes de empezar a sacar a los oyentes al aire, ¿no? Porque va a haber un montón de cosas para hablar. De hecho, en algún momento hay una pequeña sección que vamos a hacer hoy en la cual Fiorella Sargenti nos va a revelar una carta enviada por un joven Morrissey. Dale. A una revista en contra de los Ramones. Eso es muy interesante. Posta. Se va Tim Burton. Hoy vino muy remador, ¿eh? Sí. Tim Burton, vino Tim muy Burton, para la tele. Tim Burton, director de asaderos. Tim Burton es el non plus ultra, es el Belan Sebastián de la cámara, es el vendedor de lentes de marco cuadrado, es un gran director de arte, un dibujante correcto tirando a bueno, no correcto tirando a malo, un chorro de Edward Gorey. Un inoperante con la cámara. Prueba de esto es que cuando filma El Mundo Real en El Gran Pez te dan ganas de tirarte un tiro en la pierna. Autotirarte un tiro en la pierna. Probablemente el director de las peores Batman de la historia. Banco Batman Forever, la de Joel Schumacher, la primera, mucho más que Batman 89 de Tim Burton. Me parece una película sobrevaloradísima. Nada más tengo para decir del señor Burton y de su familia. Y un pollerudo que no para de meter a la inglesa esta, graba un cortometraje y la pone adentro como si estuviera de alguna manera tapando solapadamente a una cana al aire que se habrá mandado. ¿Todas las películas de Tim Burton te generan lo mismo? No, hay una obra maestra. Ed Wood. Hay una obra maestra que quizá los guionistas, Alexander y Casareski, ¿cómo se llama? Sí, Larry Casareski, que son geniales, encargados de hacer biografías como las de Larry Flynn, llevaron a lo más alto de la filmografía de Barton. Gente sexy, tenemos muchos conceptos. Más allá del té helado, tenemos el mate helado. La que lo parió, ¿no? Y sí, boludo. Estoy con el mate. Bueno, vamos allá. Vos querías decir algo, Fío. No, sí, quería preguntarle a ver qué opinaba de los que creen que viendo una película de Barton son revisarros, relocos, realternativos. Y la verdad que asaderos. Hace como el flagelo de esta sociedad de estos momentos. Hoy le dicen hipster. Yo le decían asaderos cuando yo era chico. Le decían asaderos. Asaderos, gente que... O sea, es como si la carrera de Tim Burton fuera completamente un tráiler de una película que no existe nunca. Digo, a mí hay películas de Burton que me parecen buenas, pero me parece que la sobrevaloración que hay sobre su figura es mucho más que su filmografía. ¿El asadero es el que cree que una cosa cultural entra dentro de la categoría freak? No, el asadero cree, contrariamente, que lo único cultural... El asadero es muy cuando cojo no me río. Esa es su... O sea, cultura tiene que ser embole. El asadero es... Vargas Llosa, García Márquez, ese es el asadero, ¿no? El asadero es ese. El asadero es que cree que un programa comprometido es uno que habla de divorcio, de gente separada o de mujeres que matan marido, nada más. Señores, 17 y 22, ha llegado el momento de empezar a sacar gente al aire. Esto lo vamos a hacer a lo largo de un par de bloques porque en breve vamos a tener una tanda. Pero quiero que empiecen a salir oyentes al aire. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas tardes. ¿Cómo Sandra, te llamas? ¿Cómo? Sandra. Sandra. ¿Sandra? ¿Sandra? Sandra. Decidete, ¿Sandra o Laura? Sandra. Sandra. Hola, Sandra. Hola. Hola. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sandra? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cuántos años tenés, Sandra? 27. 27, María Belén Aramburu en la quiniela. ¡No! Sandra, querida, ¿qué estás haciendo? Estoy en el colectivo en este momento. Bien. Yendo de hasta. ¿A dónde? No, hasta mi casa, haciendo de la facultad a mi casa. ¿De qué facultad? ¿De qué estudias? De derecho, igual no fui a estudiar, fui a patinar. Ah, fue a patinar. Fue a patinar, usás roller. Si fueran los 70, ¿no? Sería otra cosa. No, se te tranquilo. Escuchame una cosa, fuiste a patinar, vas en roller. Usás roller. Sí. ¿Estás ahí? Estoy aprendiendo igual, así que... Está bien. No, en realidad soy de Chivilcoy. ¿Con quién está hablando? No, ¿Con ¿Estás hablando con alguien más o con nosotros? Está difícil. Escuchame una cosa, estimada amiga. Te quiero hacer una pregunta acá. Sandra, ¿de qué signo del zodíaco eres? Uy, soy de Aries, pero... Sandra, me están diciendo por acá que vos en una noche, cuando conoces a un hombre, no tenés ningún tipo de límites. ¿Es cierto eso? No sé. Bueno, Sandra, difícil todo. No le ha pasado muy seguido. Sandra, no le ha pasado muy seguido. Ah, 27 años tiene. Sandra, estimada Sandra, vamos a jugar, dale al decime uno, ¿te parece bien? Vamos dale. La primera de las preguntas te la va a hacer, ¿lo tenemos alguno abierto, el decime uno? Ah, Fiorella, la primera de las preguntas te la va a hacer Fiorella. Un disco de los Ramones que haya salido después de 1980. Uy, asado. No sea malo. No, sea malo. ¿Qué asado? ¿Quién lo decime vos? Vos dijiste asado. No, decime vos uno. Decime a uno. ¿No? ¿Nada? No. Bueno, la siguiente te la va a hacer. ¿Vos lo tenés ahí? O... Sí, papito. Sandrita del amor. Decime uno. Decime uno de los 33 mineros que sufrieron el derrumbe en Chile. El nombre. Claro. Claro. Había unos muy famosos. No, ni idea los nombres. Qué hijo de puta, le podrían haber hecho una mejor. Sí. Beso grande, amiga, chau, chau. Sepúlveda es muy conocido. Johnny Bach. Bueno, igual tampoco, no era muy como armadora, no, estaba costando. No, estaba difícil. Costando un poco. Está difícil. Por otra cosa. Sí, buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Federico. Federico, ¿cuántos años tenés? 24. Calori, 24 años tiene. Ah, 24 años. Ya mismo le digo, Macu Mazuka en la que tiene. Bien, estimado. Está medio dormido. ¿Eh? Está medio dormido. Epa. No, estoy lidiando con la tecnología, maestro. Sí, es verdad. Es complicado. Es verdad, es verdad. Escuchame una cosa, che, ¿qué estabas haciendo? Y estoy yendo al kinesiólogo ahora. ¿Qué te pasó? Mira. No, tengo mal la espalda. Muchos esfuerzos sobreestimados. A ver, por ejemplo, ¿qué clase de esfuerzo has hecho? Y no, en realidad bajamos un container en el trabajo que vino de China y me hizo mierda. Oh. ¿Un container de China? ¿Qué traían en el container de China? Raro, ¿cómo es? No sé. Máquinas para la industria cárnica. Sí. Oh. Opa. ¿Y cuándo las trajeron? Porque, claro, ¿cómo está el temita de la importación, ¿no? Con esto? ¿Está todo bien? ¿Cómo está el temita a la importación? ¿Esto fue antes de las trabas a la importación o...? Y fue hace como 2 o 3 meses. Ah, no, bueno, epa. Ahora sí, uno de los últimos por ahí. Bien, bien. Escuchame una cosa, querido. ¿Estás acompañado en la vida? Sí, sí. Yo fui cuando el día del amigo, no sé si se acuerdan de mí. Que sí, era el que estaba conviviendo. Lo maté. Ah, sí, yo me acuerdo. Que estaba conviviendo. Sí, que estaba conviviendo, que le tiraron un montón de pálidas. Ustedes, sí, ya lo vas a odiar, ya te vas a querer ir. ¿Y te separaste ya? No, okay. No, pero por suerte no escuché el programa, así que no hay problema. Acá bueno, te quieren hacer una pregunta, maestro, la pregunta es la siguiente. ¿Llegó el momento del trío en la pareja? No, no llegó todavía. ¿Por qué no llegó? Y no sé, parece que no me quieren compartir. ¿No tengo que compartir con un muchacho tampoco? No, tampoco. Maestro, si viene la siguiente oferta, hago lo que sea con una mujer, la que vos elijas, elección, pero tenés que... con un señor, intercambiar algún tipo de contacto físico. ¿Estás de acuerdo en ese intercambio? Sí, podría ser. Sí, uno está abierto de vez en cuando. Bien, no sé si hacerle esas preguntas que teníamos, ¿no? Pero sí, una... hágaselas. ¿Qué preferís que tenga todos los días? Sí, hágaselas. No, muy fuerte. No es fuerte. Ey, confía en tu instinto. No te reprimas, hacéselas. Hacéselas. Va. ¿Eh? Hacéselas o será vos. ¿Quién va? ¿Querés hacerlo vos? Sí, no tengo problema. Maestro, escúchame, acá hay una pregunta que es definitiva, que nosotros la debatimos semana tras semana. ¿Te la puedo hacer? Sí, dale. Bueno, escucha bien, ¿eh? Escucha bien porque tiene dos opciones. ¿Vos qué preferís? ¿Ser penetrado analmente por un hombre todos los días, un año, o día por medio, 2 años, así te podés recuperar? ¿Eh? Vamos. Está complicada. Sí, ya sé. Y prefiero un año, creo. Un año me pasa más rápido. Sí, un año, yo también. Sí, no, estamos todos. Yo también, generalmente se elige un año, ¿eh? Salvo el tucu. Caes con el diploma delante del otro y le decís, ya tengo mi diploma. Y el otro le queda. Bueno, bien. Igual que año, papito, caminando como un cowboy después. Sí, amigo, ¿tenés planes? Bueno, ¿sabes? Por ahí se te viene un chino que la tiene cortita y no te molesta tanto. Claro. Cuidado, sí, cuidado. No, el chino en los planes. Igual. ¿Qué preferís, la otra? ¿El helado? No. No, el micropeno. Ah, esta también es muy definitiva y dice mucho de uno para la pareja que está con él. ¿Qué preferís, un hombre con micropene, que te va a amar, que te va a ser suyo, o una mujer con un megadildo? Que va a ser lo mismo. Atención, esta es una puta engañosa. La mujer. Yo también, maestro, sí. Yo también, y es muy triste. Me venga con este termo la mujer de Megadil. Amigo, ¿tenés planes de ser padre en breve? No, en breve no. ¿Pero te gustaría? Sí, obvio, sí. ¿Ya sí, pensaste nombres, esas cosas? No, mi novia ya puso nombre, ya es Joaquín Nicolás. ¿Joaquín o Nicolás? ¿Cuál ya te puso nombre? Ya le puso nombre. Así que... ya lo tiene, bueno. Pero me parece que te están apurando un poco, loco, Calo, corre tu celular. No soy yo, se lo sos vos, Calo. Amigo, ¿estás listo para jugar? ¿Estás listo para jugar? Bien, Sí, claramente. La primera de las preguntas te la va a hacer, ahora sí, Calo. Sí, está listo, querido. ¿Uy, se cortó? Sí, no. Decime uno de los espectáculos de Enrique Pinti, los espectáculos teatrales de Enrique Pinti, que no sea salsa criolla, aunque sea igual a salsa criolla. No, me mataste, yo sabía salsa criolla, nada más. Y la puta que lo pasó. Pero ahí pero piense un segundo. Le tiramos la de salsa criolla, es muy difícil, Claro. Muy difícil la de salsa criolla. Además, creo que tenía el CD de salsa criolla. Tenías un disco de salsa criolla. Bueno. Caíste en esa. Salsa criolla. Ahí está la cosa. ¿Ponemos salsa criolla? Y ya pongo un cafecito. Sí, vamos a ver, arranca. Decime uno de los compositores del himno nacional argentino, maestro. Upa. ¿Blas Pareda? Sí, está bien. Blas Pareda. Pareda, no importa. Manil Blas Queremos Pareda. Que alguno gane, ¿no? Que alguno gane y hacemos lo que se puede. Sí. La siguiente te la hace Fiorella si contestás bien. Dime uno de los Thundercats. Facilísimo. Sí. Pensá en felinos y ponerle una O al final. Claro. Aunque sea el color, decinos algo. ¿Qué color estaba? Era uno púrpura, se podía decir. Púrpura. El color. No, pero aunque sea que nos... algo. Pero no, tiró púrpura. Están perdiendo todos, amigos. Quédate. Gracias, chau, perdiste. Un abrazo enorme. Lo que hace ilusiones. Estaba hablando de pantro, Sí, ropa medio violácea. Sí, claro. Celeste pantro. Sí, azul. No, lo que vamos a hacer ahora es... una canción, vamos a ir a la tanda y después vamos a seguir jugando. Me encanta. Porque no te olvides que ya llega el Maquinaria Festival, 8, 9 y 10 de noviembre, Estadio Malvinas Argentinas.

Yo te voy a contar lo que hago exactamente. Sí, por favor, no sé si te... Porque la gente que está disfrutando la tarde quiere saberlo, quiere disfrutar. Sí, sí. A mí me gusta mucho... Dejen esa merienda. Yo primero elijo el video por el largo y la duración. ¿Por qué? Porque el video largo implica que va a estar mi parte favorita. Mi parte favorita son las entrevistas. Yo me gusta cómo Kinder se asomó para mirar, pero como... Yo soy muy de la entrevista. A mí me gusta la entrevista del entrevistador o entrevistadora fuera de cuadro, que tiene a esa persona o ese matrimonio. Hay toda una serie de Bang My Wife, muy bueno, hay un pelado siempre. Mike's que tiene apartment. Claro, que tiene... Y te a su amigo. ¿Quién entrevista a quién? No entiendo. Eso es lo de Gonzo. Sos una careta. No, sos una careta. No, sos una careta. Yo te voy a decir algo. De decir algo. ¿Cómo se llama la revista en la que trabajas? La Cosa. Perfecto. ¿Y vos qué haces en la revista? ¿Cómo que hago? Escribo. ¿Escribís sobre qué? Sí, sobre cine. Bueno, sobre cine. ¿Tenés más de 15 Blu-rays en tu casa comprados por vos? Sí. Sos porner a full. Sos fanática de... No, pero ¿sabes quién es Fiorella? ¿Sabes quién es Fiorella? Es Austin Powers cuando lo descongelan. Y dice, yo no sé nada del prolongador peniano. Y le dan un montón de cosas del prolongador peniano. A mí me encanta que sea la princesa que miente muy bien. Está todo bien. Es terrible. Escucha una cosa. Cualquiera que tiene actividad intelectual de algún tipo, y que sabe lo que es el intertexto y que analiza las cosas más allá de lo evidente. Si una chica viene y te dice, Robert Kirkman, el que creó Walking Dead, en realidad porno. Eso es porno. Eso es porno. Claro, eso es ser un ser porno. Porque un ser porno es el que ve más allá de lo evidente, como la espada de León, ¿no? También una metáfora porno. Y que, o sea, ¿sabes lo que no es porno? El grito de alguien que viene caminando por la calle, con ese, mami, eso no es porno. Pero cuando uno no se conforma con lo que está a la vista y busca algo más, es un ser porno. Eso es el porno. La intertextualidad es el porno. ¿Qué te excita más, el porno o una buena erótica? El porno. El porno, gente que se atraganta, lágrimas, baba, hilos de baba. Seducción de dos lunas, ¿no? No. Pete estéreo, todo. No, para. No tanto, así, digo. Perdón. Perdón. Seducción de dos lunas también. O no, no te gusta. No, el porno. El porno. Está bien, pero digo. Sasha Grey llorando con la maquillaje corrido. ¿Cuál es la mejor categoría? A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho el POV. A mí me gusta mucho punto de vista. Muy de palmiano todo. Y me gusta. A mí me gustan los swingers de la vida. Me gustan los videos de la fiesta swinger tumba. Cuando hay gente real. Real people. Eso. Bien. ¿Tu video favorito de amateurismo? Puedo recomendar. Lo que pasa es que no pueden poner el link. Me encantaría. Jimena Perini es argentina, casi ha mencionado mucho. Del ámbito local. Pero del ámbito local hay un par de gemas carentes de audio. Hay un video muy lindo que pasa en una terraza donde estaban colocando una antena, creo. Sí. Y hay una mujer. Sí. ¿Lo viste? En Newport está eso. Bueno, perfecto. Yo también lo vi, sí. Medio una cenital. El padrino argentino del porno. Bien, vamos a regalar entradas para el curso del buen espectador. Sebastián de Caro, buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas tardes, Clemente. Hola, che, ¿cómo te llamás? Franco, ya me hace un tiempo largo, perdí, desgraciadamente. Esperemos que no sea así hoy. Franco, esperemos que no sea así. Repasemos un poco quién sos, ¿cuántos años tenés, che? 31 años. 31, Johnny Allen en la quiniela. 31, Johnny Allen. Sí. Escuchame, ¿qué ibas a decir? Perdón. Novia, Johnny Allen, Bueno, tampoco la boludez. ¿No? ¿Qué estabas diciendo también, además de 31 años? A ver, contanos. No, recién salí del laburo y, bueno, paré acá al lado de la ruta. Opa, guarda, qué nombre. Para concursar. No, ¿dónde laburas, amigo? No, nunca paré, amigo. ¿Dónde laburas? Valísimo. Pilar, una empresa química. En una empresa química. En una empresa química administrativa. Es el Walter White. Sí, Breaking Bad, este muchacho. Sí. Estimado amigo, ¿estás acompañado en la vida? Estoy acompañado. Mi señora hace 7 años y medio. Tu señora. Tenés 31 y es tu señora. ¿Ah? Es mi señora ya. Tanto tiempo ya pasa a ser de novia a señora. Bien, ¿tenés hijos? De momento no, todavía no. Maestro, ¿qué es lo más lejos que llegaste con una fantasía en la vida real? En la vida real, lo más lejos que llegué... Te voy a decir una cosa, tenés la voz de una persona que no tiene límites y que es capaz de proponer cualquier cosa, incluso los días de cumpleaños del ser amado, por favor. No, parece muy raro, pero es la clásica carta del viejo, pero estaba el viejo, opa, del otro lado, no haciendo mucho ruido, tranquilo, y nada más, fuera del otro mundo. ¿No querés innovar? ¿No te gustaría innovar? ¿Cómo qué? Ah, bien. Por ejemplo, ¿cómo es el swinger? ¿Cómo? ¿Cómo ves los swingers? Y los swingers tengo un poco de rechazo, no con respecto a ellos. Cada quien hace siempre de su vida lo que quiere. No me gustaría, por por lo menos yo no me llama mucho la atención compartir con otra persona. Estoy bien con la persona que estoy. En el edificio, en el rascacielos del amor y del sexo. Qué lindo. ¿Cuánto hace que no subís un piso con tu mujer? Qué lindo. No, hermoso, hermoso. Ah, la mierda, me cagaste. Pues lindo eso, pues poesía, claro. Pues poesía, sí. Me siento fresco. Y no, todo. No, yo creo que 40 años todos de los días se avanza de a poquito, pero de una forma distinta. ¿Cómo es esa forma? Un escalón por día, decís, no, no. ¿En qué momento, no, en sí. qué momento visitaste la reserva ecológica en estos 7 años de...? Muy bien. Claro. Subiste por el ascensor de servicio, digamos. No, ¿cómo no. el ascensor de servicio? Claro, por eso. Reserva ecológica. ¿Le han le ha llegado el delivery a usted? ¿Le han entregado? Bueno. Las cosas, no, pues, parece que no lo entiende. Estimado amigo, ¿querés ir a ver el espectáculo del Buen Espectador de Seba de Caro? Dale. No, ¿sí? No, no es que nos haces un favor, te queremos regalar un par de entradas y como sabemos que perdiste, te la queremos regalar. ¿Está bien? ¿Te copas la idea? Me recopa. Espectacular, quédate en línea, te ganaste un par de entradas porque te amamos. Bien. Te agradezco mucho. Gracias, loco. Me cayó bien, Franco. Sí, cayó bien. Muy simpático, un gran amigo de la casa. Franco, le mandamos un abrazo desde aquí. ¿Quién está del otro lado? Hola. ¿Quién está del otro lado? Buenas. ¿Cómo te va? Nosotros estábamos del otro lado. ¿Cómo andan? ¿Cómo te llamas, che? Rodrigo. Rodrigo, ¿cuántos años tenés? 31. 31, tormenta en la quiniela. Bien. No, hola. Pará. ¿Qué pasa, Rodrigo? No, Jeta. No, creemos en eso. No creemos en eso. No creemos en eso. No creemos en eso. No creemos en eso. Estimado Rodrigo, ¿qué estabas haciendo? Laburando. ¿De qué? Tengo un vivero. Mirá, vive el vivero el chabón. Planta cualquier tipo de plantas ahí usted. Va mucho hippie al vivero, ¿no? Va mucho hippie, ahora en esta época mucha harina de hueso, mucha... Oh, claro. Ese tipo de cosas. ¿Qué es harina de hueso, sí. perdón? Para floración de plantas. ¿Qué es la harina? La harina de hueso se hace con huesos de pescado, algo completamente horrendo, que los gatos te revuelven las macetas, pero sirve para que las plantas florezcan. ¿Y Ede? ¿Cómo? ¿Tiene olor la harina? Sí, olor horrible. ¿A qué? A pescado. Ok. Bueno. Amigo, ¿no? Depende del momento, pero... Estimado amigo, estás acompañado en la vida. Sí, claro. ¿Cómo claro? Bueno, claro. No, bueno, claro no. Claro. Personal. Mucha gente. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Lali. Lali. ¿Usted está protegiendo su identidad o le dicen Lali? No, le dicen así. Ok. ¿Qué edad tiene ella? 29. ¿Es cierto que ella no tiene límites en la cama? No podría contártelo. ¿Sí o no? ¿Qué? Hay dos respuestas. ¿Cuál es el problema? Es un claro sí, ¿no? Igual. ¿Cuánto hace que estás con Lali? ¿Cuánto hace que vamos a cumplir 2 años? ¿Alguna vez Lali lo ha sorprendido a usted con algún pedido descomunal que usted dijo, epa, no te tenía así, Lalita? No. Ah, bueno. ¿Vendas? Vendas todavía no llegamos. Bueno, amigo, no le pregunto por Lali, le pregunto en general, en su vida, ¿usted ha comprobado si realmente es verdad la categoría Squirter? La categoría Squirter es un mito. No es un mito. Dicen que no es un mito. Maestro, yo estoy como vos, creyendo que es un mito, nunca lo pude vivir en la vida real. Acá hay gente que me jura y perjura que no es un mito. No sé, el doctor K, que es una eminencia en el tema, dice que es un mito. Va. ¿Qué quiere que le diga? Te puede decir? ¿Será un mito o no será? Bueno, no, yo vi videos, pero no. Pero bueno, no videos... le habrá tocado en suerte al doctor K, ¿no? Claro. Y claro, digo, quizás a él no le sucedió o lo estudió y no, pero cada tanto te sacás la perinola. Claro. Pero no es muy subjetivo cuando se pasa el límite de Squirter. No. Medio vaso es Squirter. Es físico. Hay una medida, un estándar para decir. Claro. Bien. Ay, Dios mío. Dios mío. Acá hay un abrazo a Javier Alcázar que está comentando sobre. Hay centímetros cúbicos, ¿no? Lo estás comparando. Estimado amigo, ¿querés ir a ver el show del Buen Espectador? Por supuesto, muero de ganas. Bien, perfecto. Entonces te ganaste un par de entradas para la fiesta del perro de la calle. También te mando un abrazo grande. No, es un chiste, amigo. Es un chiste. Dale, abrazo grande. Besis. Medio vaso. Bien, vamos a seguir sacando gente al aire de este programa hermoso. Ahora, ¿por qué siempre le preguntan a los chabones si sus mujeres les han entregado partes y no preguntan si ellos han dejado que exploren sus cuerpos a pleno. Callate, lo pregunta vos, si se te ocurrió la pregunta a vos. La chica que no ve porno, maestro. Ahora lo preguntamos. No sé. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Ricardo. Ricardo, ¿cuántos años tenés? Tengo 50. 50, caño castacha en la quinta. Bien. Ricardo, ¿es tu voz verdadera, Ricardo, o estás simulando? Me causó gracia. ¿O te estás apretando un huevo? Me causó mucha gracia lo que le preguntaron al otro flaco. Sí. ¿Cuál de todas las preguntas? Si le prefería que le rompieran el culo todo. ¡Oh! Dijo eso. No, no, no, no, no, ¿y usted qué prefiere, Ricardo, Richard, querido? ¿Usted qué se prefiere? Muere por responder usted, ¿no? ¿Usted qué prefiere, Richard? Yo me podía, te digo que lo escuché, no podía imaginarme la situación todos los días durante... Dale, años, Ricardo, por favor, ahí, ¿no? Ricardo. Años, ya llegó una edad donde da lo mismo. Ricardo, ¿vos qué preferís? No, perdóname. Ni todos los días, ni día por medio. Ricardo. Por ahora, ni día por medio, ni todos los días. Por ahora, bien dicho. Ricardo, usted... Nunca digas, de esta agua no beberé. Bien. Ricardo, querido, usted se deja explorar. Nunca se deja explorar. Richard. Más adelante, quién sabe. Escuchame una cosa, Richard. Más adelante tenés 50, amigo. Sí. Por eso, viste. Más adelante, a ver, 5 metros. Y nombre sin cara con acá con un oyente dice, doy fe que el squirt no es un mito, soy un afortunado de haberlo vivido en carne propia. No, mira, por ahora no. Escuchame una cosa, Ricardo, vos que sos un hombre grande, ¿squirting sí o no, es mito o realidad? Para mí mito, no sé. Bueno, okay, bueno. Ricardo, ¿por qué negarle a la mujer la posibilidad de entregarle el cuerpo y a una zona íntima que no hemos otorgado si al fin y en cuentas, al fin y cuentas, lo que uno le entrega a una mujer amada? Es un acto, no importa. Así como fin y pobre. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué? Te lo piden, te dicen, Richard, dale, Richard, un ratito nada más. ¿Por qué no? Una falange. Ahora te toca a vos, Richard. Mirá, yo te digo, sinceramente, todavía no lo probé, ni por ahora pienso probarlo, sé yo. Quiero hacer una pregunta, Richard. Sí, a ver, la audio verdadera, el tono de Richard. Sí. ¿Cuál es, no pienso probar. ¿Cuál es su reacción cuando la mujer con la cual está usted no le pide, no le solicita ingresar a esa área, sino que va directo e intenta hacerlo? ¿Cuál es el, pega un salto, queda agarrado del ventilador cuando del techo? Cuando portean, Ricardo, cuando llaman a la puerta. Sí. Mirá, no... No me pasó, no sé. Toca Gandalf a la puerta, Ricardo, dice, vamos a buscar el anillo. ¿Y usted qué dice? Hola. ¿Está Ricardo? ¿Está Richard acá? Vengo con esto. Ricardo. Ricardo, dos whisky, dale que va, sí. ¿No? Ahí va. Después de unos whisky ya. Ahí va. Ha blanqueado, bien. Ricardo. Bueno, señor, una pregunta. ¿Querés ir a ver el espectáculo? Sí, dale. Bueno, quédate en línea, te ganaste la sentada. Mi cuñado se murió un lunes. De manera estúpida. ¿Cuántas? Dos entradas, que dos pares de entradas quedan, ¿no? Pues ya regalamos tres. Vamos a seguir sacando al aire ese tema que te había pedido, no entrará y cerramos con el otro, ¿no? Con el que tenemos que poner sí o sí. Vamos todavía con el quien está del otro lado. Buenas tardes. Hola, ¿Clemente? Sí, querido, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te va? Mi nombre es Juan. Mi nombre es Juan. Juan, querido, ¿cuántos años tenés? Tengo 36. 36, la modelo Marcela Brane en la que me... Sí, Clemente, sacaron a todos papas fritas antes al aire. Papas fritas, es el peor infierno. Sos un premio Nobel, flaco, ¿de qué querés hablar? No es que lo quiero hablar, me parece que estos pibes se cortaron la lengua porque las fantasías están en todos lados. Ahí va, lo que pasa es que no se animan a decirlas. Ahí va. Muy bien. Y usted sí se anima a decirlas. Y las que hice seguro. Las que haré, no sé si me animo, pero bueno, será cuestión de charlarlo, a ver lo inteligente. ¿Cuál es tu opus magnum de fantasía concretada, amigo? Y tengo varias. Voy tachando, ¿viste? De la lista va tachando. Bueno, a ver, si escuchando gente sexy. Decime una, dale. Y a ver, cortita, no me acuerdo, pero estoy haciendo memoria. A ver, cortita y al pie cuando era muy pibe. ¿Quién es Juli Iglesias? Por ejemplo, tener a mis suegros a 2 metros de distancia haciendo el amor. Ellos mirando la televisión en un sofá, la tele bien para eso adelante, me recalienta, yo, a 2 metros de distancia, con la pollerita levantada y los mis pantalones debajo, haciéndole la mano a la hija. Usted en la tele, finalísima. Yo de Dorapa. Con final, todo, completa. Ah, bueno. Bueno. Sí. Bien, viene Power el anecdotario. Esto lo alimentamos nosotros. Después, a ver... Fantasía. Sí. ¿Pero era una fantasía que estuvieran sus suegros a 2 metros? ¿Eso era lo que vos querías realmente? El tema es, viste, lo que se le llama la excitación por exhibicionismo. Ajá. Ah. La tiene clara, la tiene clara. Es el término técnico, ¿no? Usted leía la Condorito y decía, si yo fuera Condorito delante de Don Chuma y de Doña Treme, ¿no? Mi psiquiatra me dijo eso. Sí, ¿alguna pregunta? Maestro, la verdad que me encanta la predisposición que tenés para charlarle los temas más profundos de la vida. Sí. Y acá la pregunta va a ser una sola. En caso de que tu mujer, no sé si en este momento estás compartiendo la vida con alguien. No, compartí la vida 10 años con mi mujer, una mujer muy bonita. Entregaste muy todo, agresiva. Maestro, en esos 10 años. En algún momento te dijeron, quiero saber si terminaron la nueva estación de subte y voy a ingresar por acá ahora mismo. Línea H, ¿no? Sí, yo conocí todo. No, ¿y tu cuerpo fue conocido, fue invadido total o parcialmente por algún objeto? Claro. No, en realidad no por otra persona, pero sí por mí capaz. Así por vos. Pero, o sea, no te enviaron la sonda Curiosity, pero sí vos has entrado, ¿no? Yo le causo rechazo porque todavía no encontré a nadie que me lo sepa. Déjelo al minero. ¿Qué se está soltando? El tema es así. Por ejemplo, justamente ahora estoy con una piba. Sí. Ahí va. Que, en términos cariñosamente y en un término muy amoroso, que viste, me lo dice de corazón, le brillan los ojos. Sí. Me llama, por ejemplo, putito hermoso. Sí. Y yo traté de indagar el motivo de ese comentario, porque realmente vos me ves mi personalidad, mi forma de ser, al contrario. Malevo Ferreira. No sé si Malevo Ferreira, pero medio intimidante con los tonos de voz. Tengo mucha mecha corta, yo no discuto. Okay. Pensé que Galiberti estaba en línea, maestro. Sí. ¿Y? Así que será cuestión de que esta piba sepa encontrar el momento, la forma de poder hacer entrar al terreno de ese ámbito que todavía no ha entrado con otra persona. Me gusta cómo busca la metáfora que inventan el día del cubo. Quédate en línea, te ganaste la sentada. ¿Querés ir a ver el espectáculo? Sí. Te amamos, quédate en línea, gracias. Un abrazo grande, maestro. Está muy bien, última entrada que hemos anuncios regalado. Se han acabado las entradas, nos mañana hacemos lo de Morris y pues merece el tiempo. Sí, obviamente. Bien, estuvo bien este muchacho al final, ¿no? Sí. Nunca termina de morir ese, ¿no? No, digamos. No. Es tremendo eso. Pero estaba muriendo. Miércoles 21 horas en el Chacarerian, el show del Buen Espectador de Sebastián De Caro y Diego Fernández. Mañana estrena, 21 horas, vayan a verlo, ¿eh? Una cosita que nos está quedando colgada. La reina del pop. Sabemos quién es. Vuelve a la Argentina con 3 presentaciones imperdibles. Un abrazo grande a Felipe Colombo que nos está escuchando. Capo. Claro. Te trae el MDNA Tour. 13 y 15 de diciembre en el Estadio River Plate. Y el 22 de diciembre en el Estadio Kempes de Córdoba. Puedes vivir los shows de Madonna de una manera diferente. Registrate en soyfan.com. Y participar del sorteo de 5 pares de tickets mientras Clemen baila. Acordate, se le empieza a desintegrar la ropa al tucu. Además, a afectar su cuerpo. Además, hasta el 7 de octubre puedes aprovechar la promo Time for Fan Aniversario y comprar tu ticket de Madonna en 10 cuotas sin interés. Más información en ticketet.com.ar. MDNA Tour en Argentina. Vamos a estar ahí, ¿no? Bailando como loco. Yo le veo a Madonna, pero a full, ¿eh? Sí. Grosso show el de Madonna, ¿eh? Ah, ¿crees que le entra un grosso? No, vamos al show de Madonna. Ok. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Un placer. Alejandro también tiene un programa en Metro, ¿eh? Sépanlo. ¿Cuándo? ¿Cómo robar el mundo? Los sábados a la mañana, a las 10 de la mañana, ¿eh? Hermoso programa. Vale decirlo, yo he ido a Cómo Robar el Mundo y han hablado muy bien de Gente Sexy y somos amigos, hermanos entre los programas. Estoy emocionado la primera vez que lo nombran en un programa de radio, que no sea el programa de radio. Bien. Lo que está sonando es El Bordo, así, en vivo. Este es el nuevo corte del Bordo y con esto nos despedimos. Gracias, Vale Yuasta, por la operación. Fini, Angeleni, Gaby, Fiorella, El Tucu, Papito. Calo. Hola. Pablo Manzotti ha venido también. Recibimos la visita de Seba De Caro y de Diego Fernández, acompañados por el señor Kinder. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Clos. Nos escuchamos mañana. Beso grande, amigo. Así se va y el paso entre los dientes, la boca que se mueve y esos labios que quisieran más de vos. Mirando entre su ropa, su cuerpo se sacude y se menea como loca. Porque sé, pasé, yo sé que así te gusta. Si bailamos mi cosita, si manada, aquí no se manda, no puede ser de corazón. Pasé, yo sé que así te gusta. Así que te diga que no quiere, no te dice que no puede terminar así como. ¿Cómo anda, Flores? El paisaje cambia, las voces se acallan, los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional. Solo por Rock and Roll, donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber es poder. El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, confirmó hoy que se evaluará el accionar de los agentes involucrados en la investigación del homicidio de Candela Sol Rodríguez. Entre ellos está incluido el actual jefe de la fuerza, Hugo Matzkin. Este mediodía el Tribunal Oral Criminal 3 de La Plata condenó a Víctor Gómez a 14 años de prisión por ser considerado autor del crimen de un hombre en la seccional primera de Berisso. Otros dos efectivos de la fuerza recibieron condenas de 4 y 3 años de cárcel. Uruguay vota la despenalización del aborto. La Cámara de Diputados comenzó el debate clave. Hoy decidirán sobre la iniciativa que permite la interrupción del embarazo promovida por el Frente Amplio de José Mujica. ¿Tenés cuentas pendientes? ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio Publicitario. Toda la información de River la encontrás en Pasión Monumental. Ingresá a www.pasionmonumental.com y entérate de las últimas novedades del conjunto millonario. Productos Trío presenta Frolini, la nueva galletita Trío con dulce de batata. Dije Frolini, dije dulce de batata. ¿Vieron? Dejamos el recital en manos del pasante y ni siquiera las bandas tenemos confirmadas. Esto no... Trompita, calmate. Perdón la demora, me quedé viendo los detalles de la locución. Las bandas ya están confirmadas, escuchen. Beldel presenta por única vez de manera random a Babasónicos, Magic Numbers, Tambiónica, Mystery Jets, Estelares, Poncho. ¿Y? ¿Qué me cuentan? Me gusta. Full randomization. Lo que no entendí es lo del elefante. ¿Entendiste las bandas que van a tocar? Eso es lo que importa. Prepárate para vivir una revolución en el mundo de la música. Prepárate para vivir el Beldel Random Music Fest. Rock and Pop. 95.9. Sportline. Por todo. Para vivir el deporte. Sportline. Me gustan mucho. Te presentamos el espectacular disco de... Me gustan mucho. Adrián Otero, el jinete del blues. Porque me gusta tanto. Su gran legado ya está disponible en las mejores disquerías del país. También en iTunes. Es otro lanzamiento Calle Angosta Discos. Elegí volar por el mundo con despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Río por solo 1.749 pesos, solo en despegar.com. Volá a San Pablo por solo 1.789 pesos, solo en despegar.com. Volá a Madrid por solo 5.509 pesos, solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Despegar.com. Gran Martel. Vuelve a Niceto Club. ¡Adiós! Continúa la...